me dejes llorar. Estoy solo y quiero estar así. La chica que yo quiero me dejó y se fue, sonriente abrazada de un bocón. Pero ella no sabe que cuando se fue, con ella fue mi corazón. Lluvia, dime qué podría hacer, si a ella no le importa y no me quiere ver. No puedo amar otra, mi corazón con ella se fue. Que yo quiero me dejó y se fue, sonriente abrazada de un bocón. Pero ella no sabe que cuando se fue, con ella fue mi corazón. Ve con ella y cuéntale que me mataré. ¡Nena! Esta noche cuando llegue a casa, tomaré el lápiz labial que te olvidaste sobre la mesa de luz. Escribiré grande en la pared, anota esto en tu cuenta. Cruzaré una soga por lo alto de mi pieza y te esperaré con la soga al cuello y la lengua afuera.